Bueno, si alguna vez hubo, hay un ángel de la guarda, yo sé quién es, yo sé quién fue, por lo menos el mío y el de tantos otros. Ese ángel de la guarda, bueno, levantó vuelo ayer. Y me parece que Diego Genú estuvo ayer en esa despedida, me gustaría que me cuente. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique, querido, qué momento para reencontrarnos. Sí. Y hablar de Norita, sí, que ayer, bueno, una última despedida en la Mansión Seré, Ajá. En el polideportivo interno de la Mansión Seré, con mucha gente distinta, heterogénea, que solamente yo creo que ese cuerpecito y esa voluntad, esa energía. Sí. Esa gigante que era Norita, esa militante infinita que era Norita, lograba reunir. Yo miraba esas caras de la gente que estábamos ahí. Estuve un rato porque no me pude quedar mucho más, pero decía, ¿quién nos va a volver a juntar, no? Claro, Porque claro. Norita podía todo, ¿no? Podía disolver las diferencias, apaciguarlas de gente de distintas tradiciones. Bueno, con esa autoridad que tenía ella, desde ese lugar tan alto en el que se paraba, para decir, bueno, esto es lo secundario y esto es lo principal, y pongámonos de acuerdo en lo principal y después vemos, ¿no? Así que creo que merecidísimo homenaje. Yo pensaba, todo el mundo tiene su foto con Norita. Si Sí, uno hace un señor. concurso, mandame tu foto con Norita, Claro, no van a claro. terminar nunca a llegar esa foto de todo el país, de Exactamente. todo el mundo. Sí. Porque la mina estaba en todos lados. Aparecía Sí, Norita, sí, aparecía, sí. aparecía, se aparecía en los lugares. Y yo creo que no solo estaba como otros dirigentes de organismos que quizás estaban más acostumbrados a moverse en las altas esferas del poder o estaban más acostumbrados a interactuar con el poder. Norita podía estar ahí, Sí. pero seguramente también podía aparecer en un lugar donde había menos gente, en un mundo de perdedores, y ella llegaba ahí para entregarles la victoria era que Norita apareciera en ese mundo de Sí, perdedores, a señor. legitimar un reclamo en cualquier rincón de la Argentina. Y bueno, creo que eso la convirtió en alguien único, irreemplazable en la historia del movimiento de derechos humanos que ha sido tan rica. No había ninguna igual, no había Claro, ninguna igual, claro, no había claro. ninguna. Sí. Bueno, no, estaba pensando justamente en eso, ¿no? ¿Quién sigue ese camino? Porque dejó obviamente un legado en todos nosotros, sí. Pero ¿quién sigue esa lucha, ese laburo cotidiano, esa coherencia hasta en las cuestiones más nimias y cotidianas? Esa coherencia. ¿Quién toma la posta? Me parece que no hay. ¿Qué va a pasar con las madres? Están envejeciendo, están muriendo. ¿Qué va a pasar con la asociación Madres? Sí, yo creo que hay gente, obviamente, que sigue colaborando, y que esas instituciones van a seguir vivas a través de mucha gente que hereda, digamos, ¿no? Sí. Que hereda el legado de las madres, de las abuelas. Pero para reemplazar a Norita va a hacer falta un pelotón. Sí, claro, No se ya, puede sí. pensar que con una sola persona la vamos a reemplazar Qué maravilla. por la energía que tenía, ¿no? Esa energía infinita. Bueno, ustedes la conocieron muy bien, vos, Leda, la siguieron y ella lo siguió y se fundieron muchas veces en abrazos y compartieron momentos, pero no era fácil eso. Digo, ¿dónde la enganchás a Norita? ¿Viste? Había que llamarla a determinado horario, saber para dónde iba. Era un itinerario que te enloquecía. Yo en algún momento, hace poco, en estos días, publiqué una nota que había quedado perdida por ahí, que no Sí. la había terminado, o que la había terminado de una manera que no me había dejado conforme. Y era un poco entre tantos motivos por eso. ¿Cuándo la encuentran ahorita? Y era muy difícil, había que hacerle un operativo de pinza, Sí, llegar a sí, través de sus sí. amigos, sus colaboradores, Sí. para poder encontrarla. Y porque ella sentía que no podía parar, ¿no? Que tenía una responsabilidad gigante, enorme, que un mandato, yo creo que le había dejado Gustavo, su hijo desaparecido. Sí. Y siempre para adelante, siempre para adelante. Pero para alguien que tenía, yo que tengo muchos años menos que ella, no la podía seguir. Y creo que por eso no va a ser sencillo. Con esa voluntad que ella tenía de estar con todos los que la necesitaban, Sí, ¿no? O sea, señor. creo Sí. que era Félix Díaz que decía en algún homenaje que se hizo en la Biblioteca Nacional, que vos estabas hace algunos años, se le hizo un homenaje a Norita, Sí. y ahí Félix Díaz dijo, ahí donde hay un argentino que sienta que sus derechos son violentados, ahí está Norita, ¿no? Sí. Porque no era donde el poder necesitaba que estuviera Norita y iba a estar el poder, no. El otro, en todo caso, otro tipo de poder, poder popular, poder desde abajo, ella empoderaba con su sola presencia y creo que eso la convirtió en esta figura tan que al final de la historia logró el consenso de todo, a partir de un montón de negativas de Norita, es decir, Norita dijo mucho que sí a esos que la necesitaban Sí, y la reclamaban, pero también dijo mucho que no. claro. No fue una mina dócil, no fue una minita que les dijo todo que sí a lo que le pedían desde el poder de turno, y construyó ese consenso diciendo que no muchas veces, quizá muchas veces estando con los que menos éramos, ¿no? O siendo faro para los que éramos menos. Sí. Y así construyó ese consenso, esa legitimidad. A mí me llena de alegría ver que tanta gente tan distinta la despide con emoción, porque les ganó a todos, o sea, nos ganó a todos, mil peleas, pero también les ganó a los mismos que en algún momento quizá hayan pensado, Norita está equivocada, tiene que Ah, estar helada. sí. Y les ganó a todos, ¿no? Sí, Nos ganó a todos. notable la manera en que manejó su total independencia, notable la forma en que se alejó de los oficialismos, que nunca se mezcló con los oficialismos. Justamente me acordaba en ese homenaje al que hiciste alusión. Un nieto de ella le gritó: Norita, lo único que te falta es un poco de peronismo. Y ella en realidad, sin negarlo, dijo: no me interesa eso, yo estoy en otra cosa, estoy en otra lucha, no quiero arrimarme a ningún oficialismo porque creo que en ese momento andábamos por ahí, ¿no? Pero esa independencia que tenía, es lo que vos por ahí decís. A lo mejor se equivocó o alguien pensaba que se había equivocado. Yo creo que no. Yo creo que No, no. no, No, no. yo creo que Yo no. creo que no, y por eso me gusta tanto este reconocimiento. Y es alguien que, digo, para mí está en cuanto al reconocimiento, para mí fue la mejor de todas las dirigentes de los organismos de derechos humanos, Sí. insuperable por su energía, por su vocación de unidad, por estar al lado de los perdedores. Pero bueno, uno puede decir, junto con Estela Carlotto, junto con Eve de Bonafini, o sea, son las figuras más reconocibles, con Tati, Almeida, Claro. pero Norita sin nunca haber ocupado un cargo institucional, sin Sí, haber, sí. no necesitó ser la presidenta de Correcto. Madres, Sí, Niña, ni bien. sentarse, ni tener funcionarios designados en alguna dependencia del Estado, no necesitó nada de todo eso, ella sola con su cuerpecito, después en silla de ruedas, siguió recorriendo hasta el final, y por eso me parece alguien único, yo te digo, para la historia de América Latina, Quique, no solo Sí, sí, sí. de Argentina. Claro. Estaba pensando recién en su amigo del alma también, ¿no? En Adolfo Pérez Esquivel, que justo se le muere un hijo y bueno, y como dijo también, ahora se me muere una hermana, ¿no? Sí, está muy golpeado Adolfo en estos días. Ahora, cuando yo fui ahí, cuando fuimos con mi mujer, con Paula, nos acercamos ahí a verla a Norita por última vez en la Mansión Seré, en el polideportivo de la Mansión Seré, ¿Viste esa frase de mierda, descansá en paz? Ah, Bueno, con Norita tiene sentido, tiene sentido, descansá en paz, porque efectivamente hiciste todo y más. claro. Entonces, hay otras veces que uno dice descansá en paz, pero en realidad piensa aparentemente, este no se merece descansar en paz. Si no hizo No nada, si hizo fue un nada, chanta, no, si claro. se quedó en la cama, si especuló. Bueno, todo lo Sí, contrario, Norita. Alguien qué maravilla. que pensando a quién tenemos hoy como presidente, a quién tenemos hoy en la Argentina como vicepresidente, no entra Norita bajo la etiqueta de la casta, ¿no? Nunca, Claro, jamás claro. la podrían englobar o etiquetar o pretender rebajar o incluir en esa etiqueta que al presidente que hoy tenemos le dio mucho rédito, ¿no? Porque la Sí. mina era bien con el oído abajo, ¿no? Con el Claro. oído en lo que estaba pasando abajo, desde su 1,50 m podía escuchar y detectar lo que estaba latiendo en distintos lugares y se reinventó además, Quique, porque cuando, bueno, en los últimos 20 años ella peregrinó, recorrió, alumbró, iluminó tantos lugares del país. En esta nota que te comento decía, fui a Jáchal, fui Anda. a Famatina, Sí. fui a Malvinas Argentinas en Córdoba, fui a Zapala. Y yo le dije, ¿cuándo fue la primera vez que viajaste afuera? La primera vez fue, viajé a Chile, después se llegó a juntar con el Papa Juan Pablo II, lo cual representó para ella una ruptura con la iglesia, porque Juan Pablo II no le prestó atención a lo que ella le decía, le dijo, se tortura en nombre de Dios en la Argentina, y él le dijo algo así como en todos los países, se tortura en nombre de Dios, Sí. eso quebró la fe que tenía Norita en la iglesia, pero después estuvo en Kenia, estuvo en Kurdistán, estuvo en Chiapas, estuvo en India, estuvo en En Bosnia, Japón estuvo. Japón, en Sí, Malvinas, sí. en todos lados, donde no estuvo, ¿no? ¿Dónde no estuvo? Entonces, la verdad que no sé cuántos años nos llevaría contar su vida realmente, porque estuvo en todos lados donde la necesitaban, Ahora, ¿no? Diego, sin una formación, digamos, universitaria específica, vos volvés a escuchar algunas arengas de ella y tenía un manejo del relato, un manejo del idioma, encontraba la palabra exacta en el momento oportuno y la decía, tenía fluidez en el discurso, insisto, una iluminada, Sí, una iluminada. increíble, increíble, porque aparte, bueno, uno se podía quedar encantado escuchándola, generaba ese magnetismo, Sí, estábamos sí. todos ahí atrapados en lo que ella iba diciendo y claro, por momentos iba tan lejos que uno decía, ¿cuándo vuelve Norita en este discurso que está haciendo? ¿Cuándo vuelve? Y encontraba después de repente la piedra movediza Sí, para abrir y sí. para cerrar y para emocionarnos con su venceremos siempre, con sus 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre con esa palabra venceremos al final, ¿no? Que tenía que ver con, bueno, con el optimismo de la voluntad de Norita, Claro, claro. vio Sí. pasar tantas cosas que mirá si se iba a achicar con Macri o con Milei o con esta gente Qué que maravilla. también pasará, ¿no? Sí, bueno, y el puñito con el pañuelo verde, por ejemplo, Sí, ¿eh? No, no sí, dejaba pasar sí. esas cosas. No, una sensibilidad única para detectar dónde estaban los reclamos legítimos, dónde había que acompañar. Y yo pensaba también, y lo decía en algún lado, Norita, no la busquen al lado de los consensos de época, en todo caso, forjando nuevos consensos, forjando nuevos sentidos, no con lo ya dado. Si vos decís, ¿en qué consensos ella se dejó, si querés, incluir? Bueno, los derechos humanos, que es algo tan amplio, que Sí. vos y yo nos ponemos a hablar ahora, si quisiéramos, sobre derechos humanos, y vamos a hablar 10 horas y vamos a tener matices Sí. sobre qué significa reivindicar. Bueno, ahí estaban ahorita en ese gran consenso, después de haber muchos matices. Y yo creo que el otro gran consenso, justamente el que mencionabas vos, el del feminismo, la lucha de las mujeres, desde siempre, pero después no mucho más, porque siempre peleó causas perdidas. Muchas de ellas las llevó a la victoria, otras quedaron Sí. a mitad de camino, Sí. pero no era alguien que se sumara al coro del momento, a la moda, a los consensos de época, siempre abriendo nuevos caminos más allá, ¿no? Siempre por eso la idea de su militancia, uno puede decir, si se puede sintetizar en esa consigna original de las madres, aparición con vida, pero no solo por ese pedir lo imposible, sino porque pedía lo imposible en cada territorio que pisaba, Eso ¿no? No es. es que se había quedado anclada a una consigna del pasado o de los derechos humanos del pasado, no, Sí. los del presente, los del día a día, los de cada grupito, cada tipito, cada minita que estaba pidiendo por algo, sabía que Norita iba a encontrar una aliada, ¿no? Sí. Una aliada de una estatura inconmensurable. Dos palabras, Diego, sobre actualidad y gobierno, desgobierno, alimentos y toda la cuestión que está ocupando ahora en nuestros días, las portadas, que también son las portadas de la televisión, de la radio, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Hacer este pasaje. Yo me dedico a cubrir la política y digo, bueno, es Norita la política, ¿no? Ahí Cuando uno habla está, de política con mayúsculas, sí. es Norita. Esto otro, no sé si es, no diría que es chiquitaje porque se va la vida de millones de personas en esto, Okay. pero es una política, bueno, de bajo vuelo, de corto plazo, de insensibilidad muy grande. Y lo que te diría, Quique, es que hay una crisis en la cúpula del poder, porque es un grupo de improvisados, Sí. los que llegaron, no son los primeros, no son los primeros improvisados que llegaron. Si querés, son los que llegaron más rápido, el grupo de improvisados que más rápido llegó al poder, porque en 2 años construyeron una referencia nacional. Y bueno, se fue el jefe de gabinete que era un desconocido, pose, un tipo de Urnequian, un segunda línea de Urnequian. Ahora asumió Guillermo Francos, que es un tipo más ligado a la política como jefe de gabinete, pero también de Urnequian. Urnequian siempre gana. Y hay una crisis tremenda en capital humano, lo que era desarrollo social. Ahora renunció otro funcionario muy importante, un segunda línea. Y lo que se ve es como una descomposición acelerada porque los tipos se entregan unos a otros, digamos. A este pose, ¿quién era? Bueno, era un tipo de Milei. Lo entregaron, lo tiraron abajo un tren, lo humillaron, no lo saludaron. Y ya está, olvídate. Olvídate. Sí. Nadie sabe ni qué hizo, ni está claro por qué lo echaron, porque alguna cosa habrá hecho, no sé, algún negocio, o habrá tomado una decisión sin Sí, consultar. Pero eso te habla la de... sensación general, Diego, es que es un hato de desconocidos que cuando desaparezcan de esa marquesina, nadie los va a recordar, pero ni siquiera de nombre. Totalmente, totalmente. Por eso, en un sentido, Milei paga un bajo costo, porque no es que echó a un jefe de gabinete reconocido con poder propio que le hubiera Claro, amenazado a su poder, sino que nos sí. enteramos el nombre cuando lo echaron. Sí, Cuando lo nombraron nadie sabía quién era. Ahora que lo claro, echaron, algunos pose, ¿qué será? ¿Será de los de San Isidro? No sé quién es este pose, sí, nadie sabe nada, mm, pero está sí lo que te bien, digo es que hablando con alguna de esta gente, porque no hay que confundirse, está lleno el gobierno de exfuncionarios del Frente de Todos, de exfuncionarios, segundas líneas de Cambiemos. sí. Por ahí Daniel Scioli y Patricia Bullrich son los más conocidos, pero por lo bajo está lleno Sí. de tipos que fueron funcionarios segunda línea para el peronismo, para Cambiemos. ¿Y qué te dicen esos tipos con los que yo hablo? Te tiran abajo de un tren. No lo Claro, vi nunca esto. Te claro. tiran con una denuncia aparte, te hacen una denuncia Sí. en la oficina anticorrupción y te prenden fuego. O sea, no es que te echan diciendo, bueno, hasta acá llegamos, no nos pusimos de acuerdo, sino que Te están dejando un incendian, tendal claro. en su propio grupo. Entonces, no sé cómo puede seguir esto. Es la primera vez, me parece, que además de la crisis social de la que siempre hablamos, de la desigualdad, de esta crueldad de los alimentos en depósito Sí. pudriéndose, además de eso, yo veo que hay un proceso acelerado de descomposición en la cúpula del poder, donde los tipos se entregan unos a otros, ¿no? Sí, queda salvo Milei, la hermana, pero bueno, recién... están arrancando. Claro, claro. Para muchos puede sonar que llevan 10 años en el gobierno, pero la Sí. verdad que llevan 5 meses y medio y se están entregando, se están tirando abajo un tren. El problema es que estamos todos pendientes Sí. o bueno, estamos todos condenados por este experimento de gobierno, ¿no? Gracias, Diego. Te mando abrazo grandote. Te quiero mucho. Yo también, Quique, abrazo enorme para vos y para Leda. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde vas a escuchar a Diego Genú? En el desconcierto.